Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. Informa. Radio Zona Libre Puelmapu. Buenos días, estamos en una nueva transmisión colectiva del juicio de Rafael Nahuel en esta instancia de alegatos. Estamos llevando a cabo esta cobertura colaborativa de la totalidad del juicio junto a los medios Infoterritorial, Revista Cítrica y Radio Zona Libre. Y queremos hacer un breve balance, una conversación acerca de lo que vino sucediendo hasta ahora. La semana pasada pudimos escuchar los alegatos por parte de la acusación, las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, de la PDH Nacional y de la PDH Bariloche. Y por otro lado, lo que entendemos más como una defensa de los albatros imputados, que fue el bochornoso alegato de la Fiscalía. Así que, bueno, yo ya la idea es comentar un poquito el balance que tenemos, las cosas que nos parecieron importantes. Creo que podríamos empezar comentando un poco de qué se trató, por dónde se basó el alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo de Mariano Prilinsky. Hola Nadia, hola a todos. Bueno, el martes de la semana pasada comenzaron los alegatos de la querella. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación planteó el pedido de prisión perpetua para los 5 imputados en calidad de coautores. Sí, recordemos que a este juicio llegan el prefecto Cavia como autor del disparo que asesina a Rafa por la espalda y los otros 4 prefectos como partícipes necesarios, cosa que se fue cayendo durante el juicio y viendo que fue realmente una participación de todos, que todos fueron los que dispararon los 151 disparos, al menos, que se pudieron comprobar en el territorio. Se pidió también que se incluya, se mencione este caso como un caso de violencia institucional y que también, bueno, la PDH Nacional y la PDH Bariloche adhirieron en todo a lo planteado por la Secretaría de Derechos Humanos, agregando que se califique también el agravante por odio racial a raíz de las distintas declaraciones indagatorias que se escucharon por parte de los albatros, donde hablan de una manera muy despectiva, muy racista, hablando de personas sediciosas, de los mapuche como un grupo sedicioso y violento, recordando, por ejemplo, al jefe de los albatros, quien en su declaración testimonial aceptó haber actuado, influenciado por lo que leía en los medios como Clarín, que hablaban de ramificaciones de la RAM en Bariloche y en la Patagonia, y venían con toda una idea realmente de venir a matar a los indios, ¿no? Esto quedó claro a lo largo de todo el juicio y bueno, las querellas de APDH insistieron mucho en incorporar este agravante. Así que bueno, el pedido fue de prisión perpetua y la sorpresa nos llegó cuando empezamos a escuchar a la Fiscalía, que a los pocos minutos empezó a justificarse diciéndole a los padres de Rafa que él no iba a pedir venganza, sino justicia. Y hablando de los prefectos, si bien coinciden con la coautoría de los 5, ¿no? Plantea como que fueron 5 irresponsables, 5 improvisados, dice, ¿no? Que desobedecieron una orden de sus superiores y se encontraron en una situación en la que debieron ejercer una legítima defensa, ¿no? Entonces, con esta teoría, la Fiscalía pide una pena de solo 5 años de prisión efectiva y 8 años de inhabilitación. Sin palabras. Eso no solo provocó indignación en la familia de Rafael Nahuel, que bueno, que al final del alegato tomó la palabra, porque no se la cedieron, y pudo repudiar todo lo que vienen viviendo, desde el hecho de que no pueden ver a la cara a los asesinos de su hijo, los tienen que ver en los cuadritos del Zoom, y encima se las rebuscan para ponerse todos juntos atrás de una cámara y poder verles un pedacito de la cara a cada uno. También nos indignó a mucha de la prensa y del público que estaba presente adentro de la sala, y también al público que estaba escuchando en vivo y en directo todo el alegato en la calle, y que a la par de la familia se indignó, realmente porque en el principio, más allá de quienes pudimos ir siguiendo el juicio, la gente que lo fue siguiendo a través de la cobertura colaborativa, el alegato llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación, creo que tuvo como muy valioso el hecho de que atacó cada uno de los argumentos que tuvo este juicio en la etapa de instrucción para dar cuenta de lo que, o sea, del discurso oficial, del discurso de Patricia Burlich en ese momento, de que fue un enfrentamiento. La verdad que Przybylski logró mencionar cada una de las pruebas que se fueron dando durante todo este proceso, que daban por tierra esa teoría, y justamente hacer una explicación inclusive de lo que había sido la inspección ocular, donde claramente hasta el ángulo de tiro coincidía con la declaración de los Lamien, y las incontables contradicciones que tuvieron los prefectos. Creo que esto es lo que más indignó a la gente, al haber contrastado los hechos, lo que realmente se volcó, la prueba que se volcó en el juicio, y encontrar una fiscalía que se remitió a leer la elevación a juicio realizada por la doctora Little, que bueno, que hasta el último día que ejerció fue, pero ampliamente denunciada en Bariloche por su actitud anti-mapuche, por su actitud racista y por estar mancomunada en esto que se denominó y se sigue denominando Comando Unificado Anti-Mapuche. En su momento fue antiterrorista, y bueno, la verdad que hubo una expresión del pueblo que seguramente estos jueces, estos fiscales lo tomen como algo que no les cae nada bien, pero bueno, el pueblo tiene todo el derecho de manifestarse constitucionalmente, entonces nos parece que es muy valioso esto y que es muy valioso que la convocatoria para el día de hoy sea tan fortalecida por organismos de derechos humanos, inclusive las Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén Alto Valle, están acompañando a la familia hoy, convocando a esta movilización para seguir exigiéndole a los jueces, que en definitiva son quienes tienen la última palabra, más allá de lo que condicione o no el alegato fiscal. Ellos escucharon a todos los alegatos de todas las partes y hay cosas que no van a poder ignorar. Y esto por ahí puedes profundizar un poquito más, Gioia. Vos mencionaste recién lo del odio racial y creo que en la última acusación, que fue la de Rubén Marigo y la de Ezequiel Palavecino, se hizo se recalcó mucho la pertenencia al pueblo mapuche de Rafael y también una historia del pueblo mapuche de total negación de los derechos. Una reivindicación también al hecho de que la comunidad haya reclamado sus derechos y reivindicado ese territorio. Y bueno, y también hay un cruce muy importante con el fiscal de Estado, que justamente Rafael Bales Ruiz es el fiscal que apela el acuerdo político que se hace entre las autoridades del pueblo mapuche tehuelche y el gobierno nacional, en base a la aplicabilidad del convenio 169 de la OIT, que es algo que se viene reclamando hace muchísimo tiempo. Este fiscal, que hoy está en el juicio, que pudo ver la verdad de los hechos también, como la vimos nosotros en el transcurso de todo el juicio, es el que va a seguir criminalizando a nuestros Lamien en el territorio. También fue el mismo fiscal que participó en el juicio, el último juicio de extradición contra el lonco Facundo Yones Wallace, ¿no? Aprobando y desoyendo, por supuesto, todos los pedidos de las querellas. La verdad que los derechos de los pueblos indígenas, esto lo recalcaba Marigo, parecieran tener una doble vara respecto a los derechos humanos de los pueblos indígenas, tanto el poder judicial como el poder político, como las fuerzas de seguridad. Marigo hablaba de que justamente el Estado tenía una responsabilidad en esta ausencia de diálogo, ¿no? Y que lleva por la judicialización y la criminalización estos casos, que son una reivindicación territorial legítima, que encima es parte de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales a los cuales adscribe la Argentina. Ponía en contexto todo esto, ¿no? Hablando justamente de estos comandos unificados, de esta política de Estado que bajaba al territorio con estas órdenes que le dan a los prefectos, ¿no? Contrarrestando con esta teoría del fiscal de los cinco improvisados, ¿no? Sino que era parte de una política de Estado y que se continúa hasta el día de hoy, esa ausencia de diálogo y esa situación de que es la propia justicia la que otorga y apela a lo que otorga para no aplicarlo en definitiva nunca, ¿no? Y se viene también con la noticia del día de ayer de que se está presentando de manera express en la legislatura de Río Negro una nueva ley de tierras, sin, por supuesto, la consulta previa ni la participación de los referentes de las comunidades mapuche de Río Negro, sin estar vigente el relevamiento territorial que establece la ley 26.160. Entonces, realmente la Fiscalía omite un montón de cosas y argumenta su legítima defensa, ¿no? Su interpretación del caso en pruebas que no son concluyentes, en cosas que se pensaban ya saldadas. En un momento los abogados afuera dicen, ¿no? El mismo fiscal en la inspección ocular, estábamos todos presentes, estaba el prefecto Obregón, uno de los imputados, estaba Fausto, Yones Wallace y Lautaro, identificaron todos, hubo un acuerdo ahí en el lugar en el que se encontraron y donde comenzaron los disparos. Y esto se mostró en el mapa georreferenciado, como que no había dudas de que los primeros en disparar habían sido Pintos y Obregón, que habían subido, mientras Cavia y Sosa estaban escondidos. Esto se veía perfectamente en el mapa, lo pudimos ver todos, que los disparos iban sucediendo en 150 metros, montaña arriba. Sin embargo, el fiscal interpreta arbitrariamente, como interpreta de manera arbitraria, el fallo de un juicio abreviado, que ya lo había adelantado Priviski en su alegato, no puede ser considerado como prueba, donde no se distingue y se interpreta nuevamente que armas impropias o armas solamente implican armas de fuego, cosa que Fausto en su propia declaración testimonial también aclaró, que él firmó un juicio abreviado, explicó cuáles fueron los motivos y las presiones que sentía, ¿no? Él, después de mucho tiempo en la clandestinidad y la necesidad de estar con su familia, tuvo que enfrentarse a la extorsión del Poder Judicial, que lo mantenía judicializado, y firmar un juicio abreviado en el que aceptaba haber resistido a la autoridad con el uso de armas, y aquí él le explicó muy bien que se trataban de piedras, ¿no? Que jurídicamente es la manera que tienen de nombrarlo, y el juez se tomó de eso para justificar que fue un enfrentamiento. También se tomó de las muestras de pólvora extraída de las muestras que le tomaron en las manos a Fausto y Lautaro, quienes bajan el cuerpo de Rafa en la camilla, quienes son detenidos y esposados por los propios prefectos que habían estado arriba disparando, quienes fueron metidos dentro de un móvil policial y estuvieron casi 2 horas antes de ser tomados estas muestras, y en un juicio en el que escuchamos muchísimos peritos a hablar de transferencia, de todos los motivos y las posibilidades de transferencia que existen, de cómo nos podemos contaminar con restos de disparos de armas por estar en contacto, por si nos toca un policía, si nos meten en un móvil policial, si estamos en una zona en la que se ha disparado, todas las situaciones que se daban en este caso, ¿no? Ya se daba como no concluyente, e incluso las muestras tomadas a un albatro que no había participado y que no había disparado, el oficial Sánchez, que también se les tomaron muestras en las manos y dio positivo de la misma manera que dio positivo en Fausto y en Lautaro, sin embargo, a él le creen que no haya disparado y a los mapuche no. Entonces estamos enfrente a una doble vara, incluso para quienes se consideran y se reivindican como defensores de los derechos humanos, como fue este fiscal que en varios momentos destacó su experiencia en juicios, varios juicios de lesa humanidad, ¿no? Ahí es donde seguimos viendo un racismo estructural y una doble vara en el modo de interpretar y de acusar. Bueno, justamente en base a esa doble vara es parte de esa entrevista, interpelación que pudimos tener ahí a la salida del juzgado, donde justamente nosotros también estuvimos participando de la cobertura del juicio a Jessica Bonefoy, por un rajuñón que sufrió una policía federal el día 23, cuando inició este proceso represivo, que el 25 culminó con el asesinato de Rafael Nahuel, y justamente le decíamos eso, que en el juicio donde él pidió condena de 6 meses en suspenso por un rajuñón, que el daño más importante que podía alegar la Policía Federal era que todos los días se tenía que maquillar antes de salir a la calle porque se veía la marca del rajuño que se le había infectado tiempo después. Y bueno, por otro lado vimos declarar a la Lamien Jessica contando cómo fue rociada por esta misma policía y otros que estuvieron al lado con gases lacrimógenos, con su bebé en la mano, en los brazos, de menos de 2 años, y en ese afán ella misma reconoce, yo tiré manotazos para todos lados porque estaba defendiendo a mi hijo que me lo querían sacar. De eso, en el juicio contra Jessica, no citó una sola palabra el fiscal como para alegar, ni siquiera para moderar el pedido que tenía de pena, como de tener en cuenta la legítima defensa de la Lamien de su propio hijo. No se le movió un pelo. Entonces, es muy evidente en la mayoría de los procesos que vemos en el territorio de criminalización o de crímenes de Estado, pero bueno, resulta que para nosotros resultó que el hecho de la publicidad que ha tenido este juicio ha logrado que la indignación no quede nada más entre quienes vienen viviendo cotidianamente este racismo estructural que existe en el Poder Judicial, y que bueno, y que la gente, la sociedad, los organismos de derechos humanos, las organizaciones sindicales y sociales y políticas empiecen también a manifestarse repudiando este alegato fiscal, ¿no? Sí, también me estaba acordando, Nadia, que dentro del pedido de condena, si aparte del homicidio, también se pide la incorporación de la tentativa de homicidio contra Johanna Colhuán, Gonzalo Coña, Fausto Jones Walla y Lautaro, ¿no? Porque también lo decían las querellas en los alegatos, hubo 2 personas baleadas, sobrevivientes, que nadie investiga quién los baleó, ni nadie busca una responsabilidad, ¿no? Él, Privisky decía, ¿quién los juzga? Debemos saldar esa deuda, hay un vacío ahí que parece no importarle a nadie, entonces también se pidió la incorporación de estas 4 personas como víctimas, tanto de violencia institucional como de la tentativa de homicidio de parte de los 5 albatros. Tal cual. Bueno, quedará igualmente en manos de los jueces Simón Bracco, Alejandro Silva y Díaz Lacaba la decisión final de qué realidad van a volcar en sus sentencias. Para nosotros es muy difícil que puedan transvestir tanto la verdad como lo hizo en este caso la Fiscalía, y creemos que sobre todo porque se empezó a sentir la participación en el juicio y esperamos que se siga sintiendo fuertemente en estas últimas audiencias. Y bueno, para el día de hoy se espera también una defensa con dos estrategias diferentes que, bueno, ya escucharemos y analizaremos. Por un lado, la de Cavia, Sosa y Pintos a cargo de el doctor Rochetti, y por otro lado, la de García y Obregón a cargo de Smith y no me acuerdo el apellido de Alejandra Bucetti. Bueno, hoy escucharemos eso y seguramente, o esperamos, que en el día de hoy también tengamos certeza de cuándo va a ser la fecha del veredicto, porque bueno, ya está planteado desde el primer día de audiencia el pedido de que se haga en Bariloche, la necesidad por parte tanto de medios de comunicación como de organizaciones de que estos juicios sean lo más público posible y bueno, por lo que pudimos saber, por cómo terminó la última audiencia, también van a tener una decisión los jueces acerca de que de seguir eligiendo como única respuesta por parte del Poder Judicial la respuesta violenta ante el pueblo mapuche, ante los pobres, como es la familia de Rafita y como lo era Rafita, hacer el esfuerzo por encontrarse en la diferencia con otra cultura diferente como es la mapuche, sin pedirles que se sometan, porque es muy violento cuando, a pesar de que las leyes, como dijimos recién, contemplan estas formas que debería tener la justicia para con un pueblo originario, la realidad es que cuando está la posibilidad esta de juzgar a un crimen de un mapuche, pareciera de que los jueces ya, los fiscales, por el solo hecho de estar concediendo el juicio, exigirían el sometimiento total por parte de las personas que, bueno, con otras formas, de otras maneras, que absolutamente son violentas para nada. Justamente esa visión que tienen racista, la justicia las percibe como violentas y, bueno, parte de la tarea que tenemos nosotros como medios alternativos, comunitarios y populares, es demostrar ante la noticia amarilla que ellos quieran vender de que no es así, que los jueces realmente tienen temor a que la gente reclame porque saben que sus decisiones no van a ser tan impunes. Informa Radio Popular Che Guevara, Rosario. Gobierno de facto de Salvador de la Democracia, del Salvador autodenominado Salvador de la Democracia, con certificado de salud mental otorgado por el mismo Sergio Massa, anunció en esta semana el aumento de los agrocombustibles. La empresa Ledesma, de la que nos vamos a ocupar, es uno de los mayores productores de esa mercancía. Por eso vamos a intentar que la historia nos dé pistas sobre el hoy, los padecimientos actuales y las situaciones consumadas en otros tiempos, pero dentro del mismo orden social capitalista. Para eso, hoy presentamos a Miguel Santos González en el segmento Historia y Cambio Social. Miguel, buenas tardes, te saludamos y te agradecemos tu presencia. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. No, el agradecido soy yo. Espero ser útil y al tema. Bueno, ¿qué no podés decir de esta empresita Ledesma? La empresita Ledesma. La empresita Ledesma, yo voy a dar un pantallazo chico para tener idea de lo que es Ledesma hoy. Ledesma se funda en el año 1908, su primer director fue tal Enrique Wolman. A mediados de la década del 30 se hace el dueño directo la familia Rieta. Hoy Ledesma, para que tengamos una idea, es solamente en Libertador General San Martín en Jujuy, produce azúcar, alcohol, bioetanol, celulosa, papel, empaque de frutas y tiene una planta de jugos concentrados. Tiene electricidad propia, produce el equivalente a 51.000 kilovatios de electricidad. tiene la friolera de casi 600 kilómetros de carreteras propias. Estoy hablando de carreteras, no estoy hablando de caminos rurales, carreteras que no están bajo la jurisdicción ni de Vialidad Nacional ni de Vialidad Provincial, son carreteras de ellos. Cerca de unos 1.300, casi 1.400 canales de riego. Solamente en Caña de Azúcar tiene aproximadamente 40.000 hectáreas. Hay un dato que hay que tomar en cuenta. La superficie arable de Jujuy es de 300.000 hectáreas aproximadamente. Ledema tiene la propiedad de 140.000 hectáreas. Prácticamente la mitad de la superficie arable de la provincia pertenece a la empresita, a esta pyme. Miguel, en semejante empresa, ¿en qué hechos represivos? Te pido alterar el orden cronológico. Yo te voy a preguntar primero por los hechos represivos del 2002, en los que estuvo implicada directamente la empresa y, sus, por supuesto, sus responsables. Los incidentes del 2002 estuvieron ligados a... El año anterior había habido un problema de... A ver, Libertador General San Martín, una vez alguien lo calificó a Libertador como una isla rodeado de mar. Libertador es la isla, el mar es Ledesma. En la isla hay habitantes, la población crece. Viven en una situación de hacinamiento. En el 2001 se produjeron casos muy, muy graves de un brote de hepatitis muy importante, lo cual generó toda una revuelta sumado a, tomemos en cuenta la situación del 2001-2002, y la empresa directamente, pensemos esto, los directivos de la policía de Libertador viven en el barrio de la empresa, lo que se conoce como pueblo de Ledesma, así como gendarmería. Viven ahí, reciben instrucciones directamente de la empresa. Hubo una represión bastante feroz y hubo 2 muertos. Ese no fue un incidente tan grave, obviamente fue grave. Lo grave fue la toma de tierras en el 2011. Eso fue un claro ejemplo de lo que es, de cómo funciona Ledesma. No sé si querés que... Sí, sigamos por ahí. Lo que te pedía después, podemos terminar con la noche del apagón, pero vamos por la toma de tierras y cerremos con la noche del apagón. Para mostrar que están en dos regímenes políticos distintos, pero cómo opera siempre el mismo mecanismo y siempre la misma clase social, en este caso más exacerbado aún que en el resto del país, ¿no? Sí, Ledesma claramente representa... Cuando se habla del Estado, tenemos que tener en claro esto. El Estado es la personificación social del capital. No somos todos. Y Ledesma es el Estado, en este caso, bien concentrado. En julio del 2011... producto del hacinamiento, empieza a haber todo un plan de toma de tierras y se logra por primera vez meterse dentro de las tierras del ingenio, en lo que se conoce como el Triángulo, y hay una toma de tierra bastante importante. Se hace el 20 de julio del 2011, el día anterior a la marcha conmemorando la noche del apagón. El intendente de Libertador en ese momento, Alberto Alé, habla con la dirigencia de la toma y le dice: miren que vamos a reprimir, van a perder todos los derechos, porque había parte de sectores de los llamados planes sociales, pero también había empleados profesionales, empleados de salud. Todo el contexto social de ahí del medio estaba implicado en esa necesidad. Familias de policías, inclusive. De hecho, cuando se produce la represión, el 27, uno de los muertos, de los 4 muertos, es un efectivo de la policía que primero intentan decir que fue producto de los desmanes, y no. Lo mata la misma represión, porque la familia de él estaba en la toma, estaba la esposa. Muere él y muere un primo. ¿Cuántos muertos hay en esa...? Cuatro muertos. Cuatro muertos y no daban abasto las unidades sanitarias para atender heridos. Hay que tomar en cuenta también esto. La represión no la hizo solamente la policía. También actuó fuerzas de civil del ingenio. Sí, pues sabes que es una constante. Con relación del apagón, lo que recibe en toda la marcha y durante esos días es el transitar de personal del ingenio filmando, amenazando. Sí. Con relación a eso de la propia represión privada de la empresa, hay un mito que fue armado por la empresa, que aún hoy prevalece, que es lo que se llama entre los trabajadores el familiar, que remonta al perro del demonio en los textos bíblicos. Sí. Se dice que tiene el demonio tenía un perro, como todo perro ligado a su dueño, capaz de hacer de las cualquier atrocidad, y que una vez al año Blaquier lo largaba al campo, al familiar, para que se tomara el beneficio de estar junto, por eso le decían el familiar, de estar junto a los Blaquier. Y entonces se tenía la posibilidad de comerse a una persona. Eso hacía que se había extendido entre los trabajadores por la propia empresa, para evitar que quisieran irse, porque estaba en una suerte de esclavitud hasta que no se terminara el trabajo de la temporada con relación al azúcar, no se podían ir. Y entonces eso generó la existencia de esos sectores de vigilancia con perros, que se ocupaban de evitar cualquier fuga de trabajadores, o del que era díscolo y quería organizar algo, el que protestaba, al día siguiente se le decían, se lo llevó el familiar. Y esa era la única explicación. Yo lo conozco a esa historia porque me la relató un compañero del PRT, que trabajando ahí en el ingenio, pudo el PRT instalar el contramito de que el familiar no iba a actuar más porque lo iba a venir a buscar Santucho. Entonces la gente había podido contraponer la fuerza en sentido simbólico que tenía para la represión la existencia del familiar. Y además para mirar el lugar donde lo ubicaban a los Blaquier, directamente era el demonio. Sí, pero hay que tomar en cuenta una cosa. Este familiar, este perro, su capacidad gourmet no era a cualquier trabajador. Era hacia el trabajador que intentaba organizarse o ser dirección, cuidado. Claro. No, ¿sí? Era... No es a cualquiera. Era selectivo el perro. No, tenía como un... todo poder punitivo, era selectivo. Sí, era muy selectivo. Hay un documental muy interesante al respecto, que es Tierra, Familia y Propiedad, donde relata esto, cómo se va haciendo el mito del familiar. Ajá. y lo ensambla con cómo funciona, no solamente en Ledesma, en el ingenio, sino en todo lo que fue durante prácticamente la mitad del siglo, desde inicios del siglo XX hasta mediados y última parte del siglo XX, toda la actividad en los ingenios, ya sea tabacaleros como azucareros. Tomemos en cuenta que las tecnologías en esta rama de la producción avanzan a partir de los 70. Claro. Claro, o sea que todo ese tipo de tecnología, si se quiere, de retrasada, habilitaba también la formulación de discursos de este tipo mitológico. Claro, sí. Miguel, te pido por los tiempos de la radio, ¿podemos cerrar con la situación de que se generó en lo que se llama la noche del apagón? La noche del apagón se genera, es algo difícil, de manera rápida. En ese momento la electricidad de Libertador, el Talar y Calilegua son poblaciones mucho más chicas que Libertador, la electricidad estaba provista por el ingenio. una noche se apaga. Hay un apagón, todos pensaron que había sido un corte, pero a las pocas horas, pero no estamos hablando solamente de la zona urbana, también hubo un apagón en las rutas, en las zonas rurales, quedó todo a expensas. Y empezaron a bajar del incendio, bajaban camionetas con gendarmería, fuerzas represivas del ejército, policía, pero todas con el logotipo del incendio. Se levantaron en 3-4 días cerca de 500 trabajadores, profesionales, estudiantes, obreros, docentes, casi todos activistas, prácticamente todos, y todos fueron a parar a lo que en ese momento se estaba haciendo la planta de papel, uh-huh. La planta de celulosa que estaba construyendo. Estuvieron ahí, el relato de los sobrevivientes, todos dan cuenta que se lo llevaron en camionetas del ingenio. Estuvieron ahí, algunos fueron liberados, hay hoy todavía 34 desaparecidos. Fíjate, Miguel, que esa metodología de las camionetas la vio el pueblo jujeño en la última represión que se hizo con relación a la reforma constitucional. También, por eso, inclusive fíjate cómo hacen las veces del perro del familiar, porque la gente de Jujuy cuando vio las camionetas empezó a trabajar la memoria histórica y empezó a darse cuenta de quién eran los que estaban detrás de esa propia represión masiva que se hizo en ese momento y quién es Morales, el ahora socio de masa, con relación al ingenio. Yo, para cerrar, sí. quiero decir esto. El tema de la represión está ligada directamente a quiénes son propietarios de los medios de producción y de qué manera quieren defender sus intereses y en el momento que se encuentran, si se encuentran amenazados o no. En la década del 70 estaban amenazados porque había, de hecho el golpe fue por eso, no se hace el golpe porque había una suerte de militares inhumanos, que lo eran obviamente, pero... Pero era porque había una amenaza seria social de transformación de la sociedad. La burguesía no fue cómplice de la dictadura, fue la mandante. Exactamente, sí. Miguel. Bueno. Mandante, no fue cómplice. ¿Sí? Es la clase social gestora de un proceso de aniquilamiento porque se ve amenazada. Se ve amenazada directamente, ¿sí? Por eso lo inocuo, lo impertinente de la teoría de los dos demonios y todo ese discurso, que siempre reflota de las mil maneras. Informa. Radio Encuentro, Viedma. Río Negro. Buen día, Marcela, ¿cómo estás? Camila te saluda. Buenos días, Camila. Muchas gracias por invitarnos. No, por favor, gracias por este rato. Bueno, consultarte en primer lugar, ¿cómo has visto, no? Quizás estas últimas semanas, sobre todo estos últimos días, la campaña electoral y, bueno, todo lo que se ha dicho y lo que se ha puesto, ¿no? En eje, en este caso, en materia de educación. Bueno, sí, creo que, sobre todo, digamos, nos parece interesante que dentro de las plataformas y dentro del debate la educación ocupe un lugar importante. Esto que nos parece que es una conquista respecto a la garantía del derecho a la educación. Puesto en el debate aparecen cosas que se alejan, ¿no?, de lo que para nosotros son las garantías de lo que la Constitución Nacional en Argentina promueve, así como también la Ley Nacional de Educación, uh-huh, y la Ley de Financiamiento Educativo. Entonces, ahí es importante esclarecer a las familias, al estudiantado, a las juventudes, a los equipos docentes para comprender mejor qué quiere decir cada palabra, porque hay mucha, o cada propuesta, porque hay mucha desinformación al respecto, ¿no? Uh-huh. Y qué, o confusión, claro,

edades más chicas, 45 a 3 años, porque bueno, la ley de financiamiento justamente apunta a esto. Claro. Entonces, apoyemos lo que está bien. Muy bien. Marcela, gracias por estos minutos aquí con Radio Encuentro y bueno, para poner también en mayor conocimiento esto, por lo menos en materia de educación. Bueno, gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Chao. Informa. Barricada TV, Buenos Aires. Para nosotros, en la Mocha Celis, por una parte, somos una organización que hace parte, bueno, del movimiento LGTBIQ+, y también claramente una organización educativa. Entonces, desde todos los flancos, para nosotros, la avanzada de la extrema derecha representa un gran retroceso en términos de garantía de derechos humanos, pero más aún en términos de garantía democrática. Para nosotros, la extrema derecha no representa no solamente los intereses populares, sino además es justamente la avanzada de un proyecto que no garantiza la justicia social y en tanto no garantiza tampoco la democracia. Por eso nosotros claramente militamos, activamos y trabajamos fuertemente para garantizar los derechos de todas las personas, particularmente personas travestis, trans y no binarias, pero sin duda pensamos en el derecho a la educación como una puerta de entrada también para la integración social. Por eso tenemos un montón de programas, programas de empleo trans, programas de salud, acceso a derechos, etc. Trabajamos de tal manera que entendemos que el ejercicio de la ciudadanía se tiene que poder dar en un contexto en el que las personas de la comunidad travesti, trans y no binaria, en general las personas del colectivo LGTBIQ+, seamos protagonistas de la democracia y del sistema educativo. Creo que lo que acá yo analizo como interesante, como importante, es comprender que no podemos dar nada por sentado, ni los derechos que logramos, ni la democracia misma. Yo, de hecho, entiendo que muchas personas estén decepcionadas de la política, entiendo eso, pero no podemos estar decepcionados o decepcionadas de la patria, y mucho menos de la democracia. Sin duda, el voto y los postulados de La Libertad Avanza y de la postura de la ultraderecha, sin duda, es transodiante, homodiante, lesbodiante, es misógina y totalmente, desde mi punto de vista, antidemocrática, antiderechos, y sin duda reivindica la dictadura, que es una de las cosas más peligrosas que para mí se presenta acá. Yo creo que, yo pensé que había cosas que están totalmente resueltas y que nos iban a volver a discutir. Que alguien hoy retome algún tipo de debate o discusión que incluye el negacionismo en Argentina, me parece inaceptable. Yo creo que es importante recordar que durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, particularmente la comunidad LGTBIQ+, sufrió una gran persecución por parte del Estado terrorista. Creo que es necesario hacer un ejercicio de memoria que incluya esta perspectiva. Por supuesto que no fue solamente la comunidad LGTBIQ+, sin embargo, acá lo que quisiera resaltar es que nosotros y nosotras, en la dictadura y una buena parte incluso de la democracia, diríamos, hemos tenido que luchar para garantizar nuestros derechos. La dictadura fue un momento nefasto y fue un momento en el que justamente nuestras identidades directamente ya no contaban con ningún tipo de garantía, ningún tipo de derechos. Tenemos que poder hacer este ejercicio de memoria para poder tener un paso firme cuando decimos nunca más. Es muy importante que sigamos reivindicando la memoria y la verdad de la justicia, porque si no es inaceptable, es imposible y es muy difícil siquiera pensar no solamente en algún tipo de ejercicio de libertad, sino pensar en un futuro para la comunidad. Yo quisiera recordar además que cuando hablamos de libertad, la libertad se construye de manera colectiva, se construye en comunidad. Yo creo que ya hace mucho tiempo, en el ejercicio democrático, el rol de los feminismos, de las mujeres, de las disidencias sexuales, del movimiento travesti trans, es fundamental en el ejercicio democrático. Si pensamos en el marco normativo, si consideramos de avanzada garantes de derechos humanos en los últimos años en Argentina, sin duda la ola verde va a la cabecera. Creo que algo de lo que nos pasó quizá fue que después que se aprobara la interrupción asistida del embarazo, quizá algunas personas pensaron, ah, bueno, ya llegamos. Por eso quiero recuperar esta idea que es importante, que es que la democracia y los derechos humanos nunca los podemos dar por sentados. Hasta aquí. Momento noticioso de Radio La Negra. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Puedes leer el contexto de las noticias aquí compartidas o escuchar nuevamente este material en el blog de Radio La Negra.